Esta recordación de San Martín del último 17 de agosto está estrechamente ligada al momento político que vive América Latina, porque en realidad la historia vieja, la historia de San Martín y de Bolívar, se nos ha venido encima con este asunto del Bicentenario. Es decir, en un momento clave para la Argentina y para América Latina, hemos asistido a una multitud en el centro porteño y en algunas ciudades del interior, y hemos asistido también a la insólita recorrida que hace la Presidenta de la Nación, acompañada de los principales líderes latinoamericanos, en medio de la multitud, en una Argentina donde determinados políticos hablan de que la Presidenta tiene que irse, que el pueblo no lo soporta más, que el pueblo los odia, que el pueblo los quiere matar, como dice la doctora Carrió. Es decir, la realidad está totalmente de acuerdo con San Martín y con Bolívar, de que es una obra latinoamericana, y no está de acuerdo con estas locuras apocalípticas de algunos políticos. Es decir, sin ningún incidente se ha festejado el Bicentenario, que en realidad está estrechamente ligado a la presencia en la América Latina de Luna Sur, que en definitiva es lo que intentaron San Martín y Bolívar. Es decir, la creación de un proyecto del Banco del Sur, la creación de una moneda latinoamericana, la creación de una comisión de defensa militar latinoamericana. Todo esto está hablando de que si en el norte se forjaron los Estados Unidos de América del Norte, donde hubo una guerra civil y ganaron los industrialistas y ampliaron el mercado interno, desarrollaron el país, y hasta desarrollarlo no solo como un país capitalista, sino como un país imperialista, lo cual no agrada demasiado, de México al sur se produjo una dispersión, una disgregación. Y el sueño de Bolívar, cuando Bolívar dice en el momento hemos arado en el mar, o el proyecto de San Martín, que se expresa en el convenio, por ejemplo, Montera-Monteagudo, 1822, donde se está hablando de una ciudadanía latinoamericana y se hace un acuerdo entre países que aparentemente son Perú y Colombia, pero más allá de Perú y Colombia son Colombia, es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y Perú es Perú, Bolivia y apoyo de Chile. La que falta la cita es la Argentina en ese momento. Y bueno, ahora ocurrió todo un hecho nuevo, es que la Argentina se incorpora a esta caravana latinoamericana. La designación de Néstor Kirchner como secretario general de Luna Sur es una expresión también de eso, y su intervención exitosa en el conflicto Colombia-Venezuela también es una expresión de eso. Quiere decir que cuando hundimos nosotros la indagación en la historia vieja, nos encontramos con un San Martín que era por sobre todo un jefe latinoamericano que cruza los Andes con una bandera que no es la Argentina, sino la bandera del ejército de los Andes, que lleva su ejército de una escuadra que le arma a O'Higgins y que lleva bandera chilena, y que después recibe también en Perú también esa incorporación de guerrilleros peruanos para terminar la campaña Bolívar en Ayacucho, con un ejército donde hay argentinos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, lo que serían después bolivianos, es decir, alto peruanos. Todo un mundo de una Latinoamérica que quería unificarse, quería liberarse, y que es lo que estamos ahora empezando a remontar ese proyecto. Así que más que nunca pienso que tanto el Bicentenario como la recordación de San Martín se vinculan a nuestra propia historia, una historia donde el pueblo es el protagonista y donde el futuro es una Argentina inserta en Latinoamérica y una América Latina unida y liberada, ¿no?